2015, ya estamos practicando el Team California Rolls y nos llegó el nuevo cómputo, que es de 1,659,398,146 pesos. Este es el cómputo de las 2 de la mañana con 12 minutos, hace poquitos minutos. Nos estamos preparando ya para la para el segundo bloque de la modo Don, de la del modo California. Les digo al tiro, a partir de las 3 de la mañana vamos en directo junto con Luis, junto con Roberto y junto con Claudio. Por si acaso, chiquillos, estamos en vivo y en directo. Lucho, Roberto, saluden nomás. Para que sepan que hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando a esta hora de la madrugada. 2 de la mañana con 13 minutos a esta hora. Sí, así es. Buenas noches a todos. Buenas madrugadas. Así que aquí andamos preparando por lo menos las bebidas hidratantes, porque parece que va a haber calor durante este espacio, pero bueno. Exactamente. Bueno, en 46 minutos más vamos en vivo y en directo con la segunda parte. Nosotros ya estamos calentando los motores, ya estamos su cafecito, su energética, para que podamos disfrutar de esta segunda parte con y dialogar sobre lo que va a pasar en la red de Ton y en los eventos que va a pasar hasta las 6 de la mañana. Así que nos vemos en un ratito más. Que sigan escuchando la sintonía de Modo Radio con Modo Taku.